10 de la mañana, 35 minutos, y aquí vamos largando la temporada número 11 de La Mar en Coche, en el aire de La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Después de un verano con una programación distinta, por lo general experimentamos, variamos, cambiamos y algunos también descansamos un poco. Hoy es el día del retorno de la mayoría de los programas habituales durante el año aquí en nuestra querida radio comunitaria en el barrio de Almagro. 24 grados 2 la temperatura en este momento, la humedad 69%. Aprovechamos en este arranque de temporada para mandarle un beso gigante a Nelly, que recorre el país, se va hasta el sur, y Nelly nos dice: no se imaginan cómo se los extrañó. Les cuento que aquí en Madryn se habilitó un trencito de la alegría, pero se me escapó la foto, se las mando en una próxima. Esto tiene que ver con una campaña algo absurda que estuvimos haciendo el año pasado. Gracias, Nelly, por estar atenta a ese plan del tren de la alegría. Nos cuenta que el sábado estuvo Manu Chao en la zona, dice: subí a hablar contra la mega minería con dos cumpas más, y Manu Chao, una maravilla. Conocí también a Gastón, quien fue compañero de ustedes de La Tribu hasta hace unos años, un lujo realmente. Nos alegramos mucho de ese puente que se ha tendido, Nelly, que hayas podido subir al escenario de Manu Chao a contar algo de la lucha contra la mega minería allí por el sur del país. Más gente que nos viene saludando por redes sociales también, ya iremos devolviendo besos y abrazos. Pero en el arranque de esta temporada nos parecía interesante en La Mar en Coche poder sentarnos de entrada con movimientos sociales, con organizaciones sociales, a pensar este presente, este arranque de la gestión macrista en el país, muy dura, por cierto, con muchas novedades en ciertas modalidades que, si bien uno estaba acostumbrado justamente a la defensa del trabajo, si uno estaba acostumbrado a tener que movilizar para visibilizar ciertas problemáticas, la virulencia del arranque del gobierno de Macri nos ha puesto a todos un poco en estado de alerta. Por eso la decisión de charlar directamente con organizaciones desde abajo en el arranque de esta temporada. Saludamos a Sonia Lombardo de Seamos Libres. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarnos. Y también nos acompaña Julián Boxer del Movimiento Popular La Dignidad. Muchas gracias, Julián. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Felicitaciones. 11 temporadas de La Mar en Coche. Increíble, ¿eh? Me acuerdo cuando lo vimos a Manu Chao. Justamente recién leías el mail del otro lado del vidrio, allá por los años 98, 99. Y ahora, increíble, 11 años de La Mar en Coche. Una gran alegría estar acá. Bueno, la idea es ir haciendo estas mesas con distintas organizaciones. Hemos comenzado con compañeros de Seamos Libres y de La Dignidad. Podemos hacer otras mesas más adelante con más organizaciones y otras temáticas. Pero nos parecía interesante primero empezar a caracterizar este arranque macrista. Y desde Seamos Libres, Sonia, ¿cómo vienen viendo estos 100 días de virulencias? Y la verdad que empezó más agitado de lo que uno podía prever. Nosotros, cuando discutíamos antes de que asuma, la posibilidad de que asuma el gobierno Mauricio Macri, por ahí discutíamos un poco la llegada de una nueva derecha con nuevas formas, que bueno, que además llega por elecciones, que eso sí o sí tenía, nos ponía en un lugar de seguirlo de muy de cerca, porque era, también es un proceso nuevo. Pero también discutíamos esto de que iba a ser algo un poco más lento, que iba a cuidar algunas formas, y eso, la verdad es que a dos meses del gobierno vemos que todos los días tenemos una pálida nueva. En ese sentido, bueno, creo que acá ya estuve escuchando el radioteatro de antes, digamos, hay despido, hay tarifazo, hay protocolo, hay una cantidad de medidas que todos los días nos sorprenden y que nos obliga a salir a la calle más organizados que antes y también más unidos. Y en ese sentido, nosotros lo que vemos es que eso hay que hacerlo, que hay que resistir, hay que estar en la calle, pero que también hay que hacerlo y hay que pensar con todas las organizaciones del campo popular cómo, de qué manera eso va a interpelar, y que además no sea la única manera. Digamos, nosotros consideramos que tenemos que resistir, pero también tenemos que ir pensando en la misma medida que resistimos qué alternativa nos vamos a dar, qué alternativa política vamos a generar, porque no estamos en lo mismo. Si bien la consigna de volver a los 90 es gráfica, está bien, digamos, tiene que ver con las nuevas políticas económicas, sí. Creemos que no tenemos que quedarnos ahí, que necesitamos pensar con conjunto con un montón de organizaciones un espacio amplio que se conforme como una alternativa y que eso sea en paralelo también a la resistencia que estamos atravesando y que probablemente, si seguimos así, lo vamos a tener que seguir atravesando. Parte de esas estrategias que comenta Sonia, el Movimiento Popular La Dignidad las planteó desde antes de conocer el resultado incluso de la elección, porque cuando estaban en el balotaje Macri y Scioli ya se había lanzado una convocatoria para el encuentro de los pueblos en la Plaza de Mayo. ¿Qué balance hacen, Julián, desde La Dignidad de este arranque del macrismo y también cómo ven esta herramienta que han convidado un poco a las organizaciones para pensar ese encuentro de los pueblos? Bueno, el balance sin dudas es preocupante, ¿no? No voy a extenderme en la enumeración de las medidas antipopulares que está tomando Macri. Lo cierto y lo que hay que tener bien en claro es que no son medidas en abstracto, sino medidas que afectan las condiciones de vida del pueblo argentino y que claramente lo empeoran, ¿no? En ese sentido nosotros creemos que sí, que es a través de la unidad de acción, de la unidad programática, que nosotros tenemos que poner en pie herramientas que nos permitan no solamente enfrentar y resistir, como decía Sonia recién, sino también poder elaborar propuestas constituyentes que enamoren a millones de compañeros y de compañeras, que interpelen a nuestros compatriotas, para que de una vez por todas dejemos de estar en ese juego perverso en el que nos pone la derecha en nuestro país. Déjame decir también que hay algunas, no todas, ¿no?, pero en algunas de las medidas que toma Macri también se posibilitan de alguna forma por la herencia que nos deja el kirchnerismo. Pienso concretamente en los despidos en el sector estatal. El hecho de que se pueda parar un tipo en la puerta con una lista, decir vos entrás y vos no, es producto de la precarización laboral, digamos. Eso no lo inventó Macri, la precarización laboral, si bien hace uso de eso. La ley antiterrorista, con la que probablemente algunos, o quién sabe, muchos de nosotros y nosotras terminemos judicializados, también es una herencia de los años del kirchnerismo. Pero sin entrar en ese debate, lo cierto es que nos preocupa mucho la situación. Salió una editorial a los dos días de asumido Macri en La Nación, en la que contaban que el rey de España le había dicho las medidas antipáticas que tengas que tomar, tomar a los primeros 100 días, ¿no? Digo, que La Nación ponga eso y que use la figura del rey de España para hacerlo vocero de ese consejo clásico de la derecha, también nos deja en una situación de bastante indefensión, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí viendo cómo reagrupamos, cómo rearmamos, cómo tratamos con todas las fuerzas posibles de enfrentarnos a este gobierno. También hay que decir que una cosa que cambió y mucho tiene que ver con las condiciones represivas con las cuales nos enfrentamos en la calle, ¿no? Ya no se puede salir como antes de la misma forma. Hay que volver a recuperar, ahí sí hay que volver a los 90 en las medidas de autodefensa y de seguridad de las organizaciones populares. Las movilizaciones tienen que ser masivas. Nosotros tenemos que dejar de actuar, cambiar el chip de lo que era antes por ahí la relación con la policía y con las fuerzas parapoliciales, porque todo eso evidentemente se ha modificado. Sí, cuanto más aislados me parece que sean las convocatorias, también más expuestas van a quedar esas personas que estén en determinado corte, determinada movilización. En gran medida se está diciendo o especulando que si no se aplicó el protocolo el otro día en la marcha convocada por ATE y con la adhesión de muchas organizaciones, era por la enorme masividad y la convocatoria que tuvo, ¿no? Y un amplio arco de organizaciones que estaban acompañando y apoyando, que volvía imposible una intervención policial en ese contexto. Las dos organizaciones, tanto Seamos Libres como La Dignidad, en algún momento decidieron darse herramientas electorales en esta búsqueda de la alternativa. ¿Cómo viven esa experiencia o cómo vivieron hasta ahora lo que pasó con respecto a decir, bueno, ponemos gran parte de nuestra fuerza durante un periodo en construir la herramienta electoral? Para Seamos Libres, ¿cómo fue la experiencia? Teniendo en cuenta también que esto ha llegado ahora a un momento difícil porque Pablo Ferreira ha decidido sumarse al bloque de legisladores del Frente para la Victoria, dejando a la organización, digamos, que lo llevó a ese lugar, ¿no? Sí, no, para nosotros la experiencia, digamos, es muy buena porque también te da cierta autonomía a la hora de hacer política y tomar decisiones políticas. Nosotros veníamos de un proceso de discutir, la importancia de la intervención en lo institucional, de dar la disputa ahí también, de no solo dar la disputa en los territorios, en las facultades, en los sindicatos, sino también es comenzar a dar la disputa institucional desde nuestra identidad, con otras organizaciones, digamos, varias organizaciones también se dieron ese proceso. Hemos intervenido en las elecciones y por fuera de los resultados que nos arrojaron, la verdad es que la posibilidad y la experiencia de hacerlo, de hacer una campaña, de tener candidatos, de crearlos, la verdad que consideramos que a nosotros nos enriqueció un montón y a las organizaciones me parece que a través de esa experiencia también. Incluso porque ahora cuando hablamos de alternativa política también nos referimos a esto, ¿no? Tener la capacidad de materializar esa alternativa política, teniendo en cuenta que siempre es un factor de negociación. Entonces poder tener uno la personería jurídica con otras organizaciones del estilo, poder tejer alianzas que no dependan tanto de otros, nos da un nivel para desarrollar y pensar la política mucho más, digamos, más cercano de lo que creemos, digamos. Desde La Dignidad, Julián, decidieron acompañar en elecciones al Frente de Izquierda desde un apoyo crítico. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Bueno, nuestro balance por ahí no es tan positivo como en el caso de los compañeros de Seamos Libres. Hay distintas aristas involucradas. Por un lado, fue un debate interno muy arduo que llevó casi 2 años. Nuestra organización viene de una tradición que no tiene nada que ver con lo electoral. De hecho, hay muchos compañeros que se siguen plantando y sosteniendo en esos principios. Entendíamos que era una trinchera más en la que había que dar la lucha, ¿no? Con nuestra identidad, con nuestras formas. Lo cierto es que muchas veces uno cree que va a modificar más el escenario de lo que puede y el escenario lo termina modificando a uno también. Y uno de los principios que nos habíamos puesto tenía que ver con no seguir dividiendo a las fuerzas de izquierda, digamos, con no sumar una opción propia de Vote la Dignidad, quien sea el candidato. Y en ese sentido entendimos que en ese contexto lo mejor era integrarnos a las listas del Frente de Izquierda. No fue una experiencia del todo grata ni del todo positiva, esto hay que decirlo también con total sinceridad y honestidad. Ojalá que en el camino que nos queda de acá para adelante podamos construir alternativas en lo electoral también, desde los sectores populares, pero en conjunto, digamos. No hay ningún sentido, o yo no le veo el sentido por lo menos, a que terminamos compitiendo muchas veces entre nosotros, siendo que tenemos un enemigo mucho más fuerte al que tenemos que debilitar, y no terminar perdiendo tiempo en convencer a alguien de que no vote a Patria Grande o a Seamos Libres o al Santillán y que vote a La Dignidad, o digamos, cambiando los nombres, cualquiera sea, ¿no? Ojalá que podamos tener la madurez suficiente para construir una herramienta de conjunto también en lo electoral, que creo yo que es un plano en el que hay que dar la lucha, sabiendo todas las limitaciones que tiene. Desde hace un tiempo venimos aquí tratando de compartir un nuevo diagnóstico de época y nombrándolo como algo así, dicho nuevo conflicto social. Y en ese nuevo conflicto social identificamos una violencia que se da por abajo, que no siempre tiene que ver con la presencia de la policía, que por supuesto también existe la violencia institucional directa, la policía actuando en los territorios, la policía matando, pegándole a los pibes y demás. Esto lo sabemos y se viene denunciando desde hace tiempo. Lo que venimos diciendo es que ese nuevo conflicto social parece tener nuevos actores y actrices en el territorio y haciendo que la violencia circule de una manera mucho más difusa, mucho más opaca, que no se sabe a veces cómo nombrar quién contra quién se ha enfrentado en el territorio, qué es un enfrentamiento de par a par y qué es directamente una nueva forma de violencia del poder sobre el pueblo también. Como ejemplo de esto, para tratar de quitar la opacidad de ese nuevo conflicto social, hay un caso que nos sirve para poder contarlo, que es el caso de Iki, de Darío Julián Eugenio, compañero del Movimiento Popular La Dignidad, que recibió durante una asamblea un balazo en el pecho de parte de un puntero que se reconoce con el macrismo. ¿Qué lectura hacen de esto que sucedió y qué reacción tiene una organización ante ver ese tipo de violencia que no es la típica de la policía entrando al barrio y reprimiendo, ¿no? En principio es muestra lo que vos decías recién. Hay unas nuevas relaciones de dominación social que generan nuevos conflictos y nuevos actores. En este caso es un puntero, pero es un borrachín, digamos, un lumpen del barrio, al que evidentemente le han dado carta blanca, ¿no? Un tiro en el pecho no es un tiro en la rodilla, no es un tiro al aire para mostrar que uno está enfierrado, sino que es un tiro a matar, con la promesa seguramente de la impunidad, ¿no? Y eso se está viendo en distintas partes de nuestro país. Lo de Iki fue muy terrible, fue muy grave. Recibimos la solidaridad y el apoyo inmediato de todo el conjunto de las organizaciones del campo popular. Estamos armando una comisión investigadora de la violencia en el territorio, integrada también por distintos representantes de distintas organizaciones, con el que esperamos poder elaborar un informe claro y conciso sobre lo que implica estas nuevas formas de violencia en el territorio. El tema es que es algo que viene de Río Bravo para abajo, ¿no? Uno visita las barriadas populares de los distintos países de Latinoamérica y los pibes escuchan la misma música, se visten de la misma forma y tienen las mismas armas y los mismos códigos. Entonces la forma de resolución suele ser a través de la violencia. Me parece que el caso de Rosario es una suerte de laboratorio de lo que va a pasar lamentablemente en el resto del país, y es que no logramos frenar a tiempo esta espiral de violencia que termina siendo de pobres contra pobres en última instancia, ¿no? Por supuesto que quien le disparó a Iki tiene que ser enjuiciado y eventualmente encarcelado, si es que la justicia así lo dispone, pero él no es más que el arma ejecutora de los negociados, en este caso del macrismo. ¿Cómo está Iki ahora? Iki está bien, está en la casa, no sé si pudieron leer, ahí están las redes sociales circulando la historia de Iki, ya tiene 3 tiros en el cuerpo en fechas bastante icónicas. Iki ya está bien, es un compañero con mucha fuerza, que se hizo en la militancia, que terminó su secundaria en un bachillerato popular, así que ya está bien. El sábado próximo, el 5, hay un festival a propósito de la apertura del Jardín Comunitario Popular por el cual se estaba desarrollando la asamblea en el que le pegan un tiro a Iki. El próximo sábado, ahí mismo en el lugar de los hechos, ahí en La Matanza, en Villa Celina, vamos a estar haciendo un festival. El caso de Iki es emblemático también porque tiene que ver con la denuncia del negocio inmobiliario en la zona, con la especulación inmobiliaria, incluso en barrios pobres, digamos, ¿no? Porque uno piensa que la especulación inmobiliaria únicamente se da en el centro de la ciudad, en especulación con construcción de edificios, pero también existe una especulación inmobiliaria villera, si se quiere, y en los barrios periféricos. Entonces, en ese sentido, es importante ver el extractivismo urbano también, ¿no? Muchas veces pensamos la megaminería, la soja, el petróleo, y vemos por ahí el extractivismo, y también creo que hay que empezar entender al mercado inmobiliario dentro de esa forma de extractivismo, de los modos de vida que se quieren tener en determinados barrios, en determinadas zonas, los modos de vida que nos queremos dar, por supuesto. En ese sentido es que es interesante empezar a pensar lo que se haya generado una comisión investigadora de estas formas de violencia en el territorio. Otro tema interesante también para poner sobre la mesa aquí con integrantes del Movimiento Popular La Dignidad y Deseamos Libres es la movilización del otro día de ATE contra los despidos, contra la precarización laboral. ¿Cómo has visto, Sonia, esta movilización? ¿Si ha generado cierto entusiasmo por su convocatoria? Y también, ¿cómo ves el trabajo informal dentro de esto, ya que parte de tus tareas en la militancia tiene que ver con la coordinación de Seamos Libres dentro de la CETEP, ¿no?, de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, que no parece estar en discusión tanto cuando hablamos de paritarias sin techo, o cuando hablamos de despidos del Estado, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad que la movilización del 24 fue una demostración contundente, que la necesitábamos, me parece, las organizaciones también, para demostrarnos que ahí estábamos, los trabajadores, digamos, lo que fue la, como vos decías, una de mis tareas tiene que ver con la articulación con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que se sumó y se sumó masivamente a la movilización del 24, en articulación con ATE, con las CTAs, digamos, el primer hecho cuando hablamos de unidad, bueno, tuvimos una demostración muy interesante, que además, bueno, por supuesto no salió casi en ningún medio, pero todos los que estuvimos ahí vimos que esa la masividad que tuvo, que incluso seguro que tuvo que ver con la no aplicación del protocolo, porque eso hubiese sido un escándalo, fue impresionante, y creo que de alguna manera nos incentivó un poco después de dos meses de tanto. Lo cierto es eso, nosotros creemos que el gobierno también nos quiere poner un poco en esta posición de resistencia, de desgaste, de que nosotros participamos también de la campa en Plaza de Mayo por la liberación de Milagro, y eso también fueron muchos días, que se sostuvo bien, pero bueno, todas las organizaciones estamos corriendo de un lado para el otro, pásalo el compañero Iki, obviamente nos vamos a movilizar. Entonces me parece que la movilización del miércoles 24 con tanta gente, bueno, un poco nos pone, nos da un poco de entusiasmo, decir, estamos todos acá, estamos organizados y estamos trabajando la unidad, que es importante. Vos mencionabas lo de la CETEP, bueno, eso es un proceso interesante, porque la CETEP agrupa a los trabajadores de la economía popular, trabajadores que hoy lo que, en vez de discutir el techo de la paritaria, en realidad lo que están discutiendo es tener paritarias. Están discutiendo el congelamiento de los programas sociales, discutieron a fin del año pasado el tema del aguinaldo social. Bueno, es un sujeto relativamente nuevo, tiene que ver con las sucesivas crisis que vivió nuestro país, que no está incorporado al mercado formal y que hoy se estima que son en nuestro país 5 millones de trabajadores. Uh-huh. Por lo cual es un sector que, bueno, se está organizando y tiene que, nosotros consideramos, sobre todo en esta etapa, tiene que luchar en conjunto con los trabajadores formales, y eso es un poco la tarea de la CETEP y lo que intentó hacer la CETEP también el miércoles pasado. Y con muchas menos herramientas, aparte, que otros trabajadores, que tal vez pueden lograr convocatorias más fáciles a través de redes sociales, apoyo a artistas y demás, pero hemos visto lo que le cuesta a los manteros, por ejemplo, tener lugares para difundir las veces que los cagan a palos sobre Avenida Rivadavia, cuestión que también ha pasado en el verano, tal vez con mayor invisibilización de lo que ocurre en materia de despidos, por ejemplo, en el Estado. Nombrabas recién, Sonia, Milagro Sala, es otro de los temas sin duda fundamentales del arranque de la gestión macrista, y aquí también entra un punto difícil y polémico con respecto a la figura de la Tupac Amaru y con respecto a la figura de Milagro Sala, desde ya que por supuesto es condenable la criminalización y judicialización de la protesta social, pero también durante los últimos años hemos recibido muchísimas denuncias de organizaciones sociales de Jujuy que hablan de cómo opera Milagro Sala en el territorio también y cómo ha castigado también organizaciones que han protestado contra el gobierno en Jujuy, actuando prácticamente casi como una especie de paraestado en muchos sentidos. De hecho, el Perro Santillán, en articulación con el Movimiento Popular La Dignidad, lo ha denunciado fuertemente esto en el último tiempo, hablando de una narcopolítica de la mano de Milagro Sala. ¿Cómo se vive esa tensión, esa contradicción con una figura que por un lado parece que hay que defender ante el contexto y por otro no se puede dejar de decir aquello que nos genera tensiones y preocupaciones? Mira, nosotros la lectura que hacemos obviamente es condenar la criminalización de la protesta y la judicialización del conflicto social. Lo cierto es que la denuncia del Perro no es de ahora, sino que es de hace muchos años. Ahora toma estado público porque salen medios masivos de comunicación a partir del encarcelamiento de Milagro Sala. Ahí hay una, hay un punto, digo, hay una pregunta sin duda difícil para las organizaciones sociales que tiene que ver hasta dónde nosotros vamos a defender a personajes que entendemos que no forman parte de las tradiciones de lucha con las cuales nosotros construimos. Digo, porque entonces también uno se podría preguntar, ¿vamos a salir a defender a Vudú cuando lo metan preso? ¿Por qué no salimos a defender a Jaime cuando lo metieron preso? Sin comparar a Milagro Sala con Jaime y con Vudú, lo que quiero decir es que hay un momento en el que las organizaciones sociales, desde el campo popular, desde la izquierda, tenemos que decir basta. Basta de seguir defendiendo este tipo de personajes, basta de seguir creyendo que en función de que sí hicieron una correa de transmisión de los recursos del Estado hacia un sector de la población, son dignos de ser parte de nuestras tradiciones de lucha, de nuestra historia, de nuestro campo popular, y de ahí a salir a defenderlos. Nosotros estamos obviamente ligados y atados a las posiciones que tenga el perro y la organización de la cual formamos parte, que es la Tupac Katari, y con la cual hemos hecho una confluencia, y para nosotros ellos obviamente son los representantes del pueblo organizado en Jujuy. Y si ellos nos dicen que Milagro Sala es la representante de la narcopolítica, yo no vivo en Jujuy, vivo en Capital Federal, no sufro cotidianamente las consecuencias de las políticas de Milagro Sala, pero confío 100% en mis compañeros, y entonces hago mía esa posición de que no hay que salir a defender a Milagro Sala, digamos, obviamente hay que oponerse a la criminalización de la protesta, eso lo hemos hecho siempre, no lo hacemos ahora solamente, pero no tendría ningún sentido para nosotros sumarnos a pedir por la liberación de alguien que entendemos que no suma al campo popular, sino más bien todo lo contrario por las prácticas que tiene. Sonia. No, nosotros la verdad es que no nos ponemos a juzgar si ella es culpable o no es culpable de lo que se le imputa, digamos. Lo que sí sostenemos es que se tiene que dar el proceso judicial que corresponde. Nosotros no la defendemos como, digamos, no sabemos, la verdad que no lo sabemos si tiene que ver, si no tiene que ver la narcopolítica. Sí, lo que nos parece es que se hizo un proceso muy regular, que se lo hizo a propósito. Y a ella, que es una figura muy polémica, que es mujer, que desde se la viene machacando desde hace muchos años, incluso dentro del kirchnerismo, y que ahora con el nuevo gobierno se le fue directamente. Y lo que nosotros consideramos es que con el encarcelamiento de Milagro, lo que se hizo fue más bien un mensaje a las organizaciones populares, y es en ese sentido que nosotros salimos a defenderla, no a defenderla que no tiene nada que ver o que sí tiene que ver. Vuelvo a repetir, esa es una tarea que tiene que realizar la justicia. Sí, lo que nos parece que se hizo con ella un proceso muy regular y que lo que apuntaba directamente era a condenar y estigmatizar a las organizaciones sociales y populares, y en tal caso a desmantelarlas o hacerlas, a estigmatizarlas, ¿no? A que con eso era un mensaje, lo tomamos como un mensaje para todos nosotros en este nuevo contexto del que ya venimos hablando, ¿no? Que no era menor. En ese sentido es que nosotros participamos y vamos a seguir participando de las medidas que tienen que ver, que se realizan acá, por su liberación. Su liberación, su procesamiento y su investigación, ¿eh? Eso también que quede claro, pero sí la inmediatez con la que fue. Y la desprolijidad judicial con la que se llevó a cabo el proceso con ella nos parece que responde a otra cosa más que a si hizo o no hizo. Julín. No, efectivamente, como dice Sonia, el proceso judicial es aberrante, digamos, no cumple con ninguna de las garantías, está presa sin haber sido condenada. O sea, sabemos que hay un montón de compañeros y compañeras en esa situación, pero uh-huh. Lo cierto es que eso hay que salir a denunciarlo y a condenarlo. Lo que sí me parece, sin extendernos demasiado en este tema, que efectivamente hay que lograr una unidad en contra de la judicialización y de la criminalización de la protesta social, lo que la lectura hacíamos nosotros, así como el tiro de Iki, más allá de que sea un compañero de la dignidad, es un tiro para todo el campo popular. El encarcelamiento de Milagro Sala es un mensaje para todas las organizaciones del campo popular. Muchas veces ellos usan eso también para dejarnos mezclados y pegados con estas formas que tiene Milagro Sala. Entonces hay un manto de sospecha también sobre todo el campo popular que se extiende de prácticas con las que no queremos tener nada que ver y con las que no tenemos nada que ver. Hablabas recién de una política que baja del Río Bravo hacia el sur del continente, ¿no? Poder leer justamente todo ese proceso con respecto al narcotráfico, a las drogas, al tipo de control territorial, pero también leerlo en la macropolítica, de cómo van mutando estados, gobiernos y estrategias de las derechas. Y venís de Bolivia, donde estuviste como veedor del referéndum por parte de organizaciones sociales, y quería preguntarte un poco cómo viviste la experiencia de ese no que le pone la mayoría a Evo Morales y Álvaro García Linera para poder volver a ser reelectos en Bolivia. Mira, la viví con mucha tristeza, con mucha preocupación. Yo estuve antes de esta en 6 elecciones en las que todas había ganado el gobierno de Evo, había ganado el pueblo, había ganado el MAS. Esta es la primera que me toca vivir de esta forma. Y creo que hay distintas dimensiones en las cuales se puede explicar la derrota. Una, sin duda, tiene que ver con la fuerte, el manual de operaciones mediáticas de la derecha latinoamericana, aplicado al dedillo en cada uno de los casos, Venezuela, Argentina, Bolivia, salvando las distancias de cada caso. Lo cierto es que ahí hay evidentemente una forma de operar. Desde los gobiernos todavía no se ha podido dar una respuesta eficaz, por así decirlo, a estas campañas de la derecha. El otro elemento tiene que ver también con cierta burocratización al interior del movimiento del socialismo. Esto lo digo acá entre compañeros y compañeras. Los procesos tienen un desgaste, digamos, ya son 10 años de gobierno y evidentemente hay que generar nuevas herramientas que permitan romper con la herencia colonial del Estado burgués y capitalista e ir avanzando en esa construcción de un Estado plurinacional que por ahora es más una promesa que una realidad. Los procesos políticos no tienen punto muerto, lo que no avanza retrocede y en ese sentido quedan 3 años que ojalá sean de intenso trabajo para poder encontrar esas formas que permitan ir rompiendo poco a poco con las estructuras heredadas. Hay un tercer elemento que ya entra dentro del orden filosófico, si se quiere. Acá hay una tarea para Stulwark y Klinamen, a ver si... Mañana encaramos. Por favor. Que tiene que ver con esa pregunta que hacía Wilhelm Reich de por qué los oprimidos aman a sus opresores, ¿no? De por qué votan en contra de sus intereses, de los intereses de sus hijos y de sus nietos. A nosotros nos pasaba que viajando en teleférico, La Paz es una ciudad que tiene teleférico y no es un divertimento turístico, sino un medio de transporte masivo, y la gente diciendo que iba a votar en contra de Evo, digamos, gente con trabajo, con escuelas, con hospitales, con caminos, con teleférico, diciendo que iba a votar en contra de Evo porque le habían encontrado un amante o porque había habido un hecho de corrupción, que seguro lo hay, pero es aislado, en algunas de las organizaciones sociales. Entonces ahí hay un punto también que yo no logro desentrañar, que tiene que ver con... Hay algo en el alma humana que parece no querer el bien común, sino seguir pensando en sí mismo. En Bolivia, un país de 8 millones de habitantes, 1 millón salió de la pobreza extrema y 2 millones salieron de la pobreza. Falta generar esa conciencia por la cual todos esos que salieron de la pobreza lo que quieran no es seguir ascendiendo de clase, sino que los que quedaron sigan también su camino. Para cerrar esta primera conversación con organizaciones sociales en el arranque de la temporada 11 de La Mar en Coche, nos interesaba poner el 24 de marzo sobre la mesa. Sonia, ¿cómo lo vienen pensando desde Seamos Libres, ya que parece una fecha donde pueden confluir nuevamente un montón de fuerzas, ¿no? Sí, bueno, antes de este 24 era también la primera, la pensábamos todo como la primera movilización en este gobierno. Nosotros esperamos que sea una gran movilización, vamos a acompañar, incluso acompañamos la propuesta de los compañeros de Patria Grande, en el caso de que sea posible, haremos lo posible para hacer una sola marcha. Sí nos parece que además son los 40 años, que además hay muchos de los personajes que hoy están en este nuevo gobierno que tienen que ver desde la sociedad, que tuvieron que ver desde la sociedad civil con este golpe de Estado, por lo cual me parece que tenemos una tarea grande para visibilizar. Es un buen momento también para visibilizar, para ver de qué manera, nosotros estamos muy preocupados de qué manera vamos a comunicar de las organizaciones sociales lo que está pasando, de qué manera podemos hacer mella en algún lugar. Bueno, consideramos que también es una nueva... Es una oportunidad para eso, de alguna manera difundir, contar quiénes están ahora en el gobierno, quiénes tuvieron que ver en ese momento, las líneas de continuidad. Y por supuesto vamos a trabajar por hacer una movilización bien masiva, que demuestre que tenga algún tipo de alcance. La Dignidad va a participar junto a Obama, seguramente, de las actividades en la ex-ESMA, ¿no? Me imagino. Sí, creo que ese es otro de los puntos centrales que tenemos que pensar, ¿no? Como más allá de la marcha y obviamente el homenaje, el recuerdo y lo que venimos haciendo hace ya 40 años, en alguna acción concreta en unidad en contra de la venida de Obama en esa fecha tan emblemática para muchos de nosotros y nosotras, creo que sería importante. Después, si hay una sola marcha, 2, 3, 18, no, lamentablemente no depende de nosotros, nuestra voluntad. Obviamente hacemos nuestro también el llamado a una marcha de unidad, pero por ponerlo bien concretamente, digo, si Nora y Eve no se ponen de acuerdo para marchar juntas, el resto vamos a tener que ver qué hacemos, si acompañamos las dos, si vamos a una, si vamos a la otra. Es una situación compleja, ojalá que se resuelva en el marco de la mayor unidad posible. Para eso trabajaremos, sabiendo incluso que no depende de nosotros. Julián Boxer, del Movimiento Popular La Dignidad, Sonia Lombardo, de Seamos Libres, arrancando la temporada número 11 de La Mar en Coche.